la meta. Brillando hasta la piel, la muñeca, el humo mezclándose con su silueta. Comenzando el Café Mañanero con la buena música, aquí están los éxitos. Otra noche, es Mike Towers y Darell. Un éxito ya consolidado en este 2024 en el apartado de la música urbana. El fenómeno musical que se ha tomado el mundo entero. Y qué bien que ellos sean protagonistas. Mike Towers y Darell en este homenaje espectacular que rinden a los inicios del reggaetón o música urbana. Aquí la tienen precisamente en nuestra programación. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Así comenzamos el Café Mañanero en Latinos FM. Comenzamos el Café Mañanero 29 de noviembre, 30 días después de la tragedia de La Dana, que se cobró la vida de al menos 222 personas en la provincia de Valencia, donde además dejó al menos 6 desaparecidos y miles, cientos de miles de damnificados. Además, cuantiosos daños en viviendas e infraestructuras públicas. Tenemos para destacar que sigue la lucha por la reconstrucción en medio del fango en más de 1,000 sótanos y garajes, igualmente colegios o institutos sin abrir. También hay que mencionar carreteras por reparar y cientos de familias realojadas con sus hogares destrozados. El panorama es mucho más amplio. La vida diaria sigue siendo muy complicada. Una docena de municipios aún no dispone de agua potable y, como ya lo anotábamos, el lodo atasca unos 900 kilómetros de alcantarillas. Con cientos, repito, de edificaciones aún inundados. Este es el panorama. Lo otro que tenemos para destacar es la gestión, las ayudas que llegan con retrasos y apenas se escuchan los anuncios. Desde luego, toda nuestra solidaridad para los afectados y una vez más, las condolencias a los familiares de las víctimas. El 29 de octubre pasa a la historia como una de las fechas trágicas en la historia de la provincia de Valencia. Y lo otro que tenemos también para destacar a propósito de la reconstrucción es las acusaciones o la confrontación entre las fuerzas políticas, entre el gobierno autonómico y el gobierno nacional, que pertenecen a orillas políticas diferentes. Digamos que esta es la pena. Y es triste que encontremos incluso que se rebusquen en la historia acusaciones mutuas cuando se está en medio del debate de la reconstrucción. En todo caso, algunos apartes que compartimos aquí de lo que se ha escuchado, porque de una u otra forma la reconstrucción depende también en gran medida del impulso desde las instituciones, es decir, desde las administraciones autonómica y nacional. Escuchemos al presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón. A fondo perdido para los casales afectados, para todos aquellos falleros y festeros que hayan perdido vestidos y material, para los artistas falleros que hayan sufrido daños en sus talleres, así como para la industria pirotécnica, la de la indumentaria y la de las sociedades musicales y músicos. Se lo quiero anunciar y le agradezco la iniciativa. Nuestras músicas y nuestras fiestas volverán. Y no les pediremos intereses a cambio. Vamos a poner en marcha una línea de ayudas a fondo perdido para los casales afectados, para todos aquellos falleros y festeros que hayan perdido vestidos y material, para los artistas falleros que hayan sufrido daños en sus talleres. Escuchamos el mensaje del presidente de la Generalidad Valenciana. Hay más, también se refería a lo que ha hecho falta en medio ya de esa confrontación con el gobierno nacional. Carlos Mazón. 134 millones que pedimos para equipamiento y transporte escolar público. Nos han otorgado cero. Si quieren ayuda, que la pidan. De los 108 millones para reparar centros de salud, nos han otorgado cero. Si quieren ayuda, que la pidan. De los 2.200 millones para adecuar el barranco del Pollo y el resto de infraestructuras de defensa antirriadas, nos han otorgado cero. Si quieren ayuda, que la pidan, su gobierno. De los 7.000 millones de euros para reparar polígonos industriales, han concedido cero. Si quieren ayuda, que la pidan. De los 1.700 millones para reparar daños en el pequeño comercio, cero. Si quieren ayuda, que la pidan. Esa es la colaboración del gobierno de España. 7 de cada 10 cosas que hemos pedido al gobierno de España no nos las han dado. Si quieren ayuda, que la pidan. Y si no, que se la paguen y que la devuelvan con intereses. Eso es Pedro Sánchez. Bueno, escuchamos a propósito al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en medio de este rifirrafe. Es una pena, insisto, que se dé un rifirrafe de este tamaño, cuando todas las gestiones deberían estar encaminadas meramente a la reconstrucción y que situaciones como esta deberían propiciarnos espacios de unión e integración hacia un solo propósito, la reconstrucción. Pedro Sánchez. Y por eso les informo de que en el marco de ese plan de respuesta a la tragedia antes mencionado, el Gobierno va a celebrar con carácter extraordinario un Consejo de Ministros mañana, en donde va a aprobar un tercer paquete de ayudas con 60 medidas diseñadas para acelerar la vuelta a la normalidad y la recuperación de las zonas golpeadas por esta tragedia. Este nuevo paquete, señorías, va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, de facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. Y tendrá tres objetivos principales. El primero, la ciudadanía de nuevo. El segundo, el parque móvil. Y el tercero, el tejido productivo. Mañana, evidentemente, ustedes van a poder conocer los detalles de todas estas medidas, pero hoy me gustaría al menos mencionar algunas de las más importantes, empezando por las destinadas a la gente. Somos conscientes, señorías, de que el inmenso escudo social desplegado en las semanas previas puede mejorarse para que cubra a más colectivos. Por eso mañana vamos a reconocer el derecho a que personas distintas a los convivientes puedan obtener las ayudas por fallecimiento y la posibilidad de que los familiares del fallecido perciban también las ayudas por daños en la vivienda. Vamos a aprobar una línea de ayudas de 19 millones de euros para sufragar, por ejemplo, la reposición de libros de texto, del material escolar o de estudio para los estudiantes y las familias con hijos estudiantes que residan en los municipios afectados. Y vamos a extender hasta el 31 de diciembre la consideración excepcional de situación asimilada a accidente de trabajo de los procesos de incapacidad temporal y pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia causados por esta terrible dana. Y al mismo tiempo vamos a ampliar la prestación por cese de actividad de autónomos a todos aquellos que se encuentren acogidos a la denominada tarifa plana de cotización. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la zona de la devastación, el epicentro, mejor dicho, de esta tragedia, Paiporta. Escuchemos lo que se vivió en el día de ayer en un pleno del Consejo Municipal. Vosotros como ayuntamiento, denúncialo. No sacamos nada en claro. No hemos sacado nada en claro. Ese es el problema. No sabemos, venimos, que no sabéis nunca nada. Aquí venimos a por soluciones y nos habéis metido un mitin político. Me da igual que sea rojo, azul, verde o naranja. ¿Qué nos soluciona? ¿Qué pasa? Tiene que haber un plan de aquí a una semana en que se vaya actualizando. Una semana le vamos a dar un plazo. De aquí a una semana vista el plan donde se establezcan los objetivos. No tenéis y nada, fecha. Ni lo teníais ni lo vais a tener, porque es una desorganización. Todos. Que lo que se está diciendo es que vais por detrás. y es verdad, vais por detrás. En muchas cosas vais por detrás. Que no digo que no trabajéis, que yo no solo lo voy a decir, pero que vais por detrás, sí. Yo solo no se asusta y se tira. Y aquí nos quedamos con la mierda. Lo intento, yo creo que no se asusta. Yo creo que lo Un mes después, hay que decir entonces que la desesperación en el pleno de Paiporta refleja en parte cómo están los ánimos entre los vecinos. La sesión ha estado marcada por la tensión y el hartazgo de los vecinos. Concejales, incluso se les ha visto llorar. Este es el panorama, insisto, en Paiporta, epicentro de la tragedia. En el transcurso de esta mañana vamos a escuchar testimonios de cómo están viendo los habitantes de la zona, la recuperación, en medio, evidentemente, de la desesperación, porque las ayudas tardan en llegar o en algunos casos no son claras. Y también algunas personas que a pesar de haberlo perdido todo, no tienen derecho ni siquiera a reclamar. Es el panorama, insisto, un mes después de la tragedia de La Dana. Avanzamos en el Café Mañanero y seguimos también dando cuenta de cómo están las cosas en el apartado de inmigración. Debo decir que en medio de todo esta situación hay personas inmigrantes que representan el eslabón más vulnerable de los afectados. Por eso entidades sociales, varias entidades sociales, donde podemos mencionar el Servicio Jesuita de Migraciones, Red Acoge, Convivet, entre otras, han advertido sobre la exclusión de migrantes afectados por la Dana y han demandado medidas específicas. Así lo han puesto de manifiesto en un documento enviado a la Secretaría. Atención, un documento, repito, enviado a la Secretaría de Estado de Trabajo, en el que identifican las dificultades específicas a las que se enfrentan las personas migrantes afectadas por la Dana. Además, han presentado una batería de propuestas que no han sido contempladas en los paquetes de medidas extraordinarias aprobados por dar respuesta a la población por los daños causados, con el fin de que los vecinos en situaciones de mayor vulnerabilidad no queden excluidas del escudo social. Avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos dando cuenta en general de las noticias más importantes en materia de inmigración. También tenemos que destacar que el vicepresidente del gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, ha garantizado este jueves que su partido se reunirá la próxima semana con el gobierno central y canario para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la derivación de menores migrantes no acompañados. A poner negro sobre blanco la solicitud a la Unión Europea de lo que nos corresponde a los canarios. Nos corresponde recursos económicos. Única y exclusivamente existen recursos para Canarias y el Estado no lo ha solicitado. Nos corresponde que se despliegue el Frontex. Nos corresponde la Oficina de Ayuda para el Asilo Político. Y nos corresponde ver, explorar, analizar la posibilidad de derivación de menores no acompañados hacia países miembros. Por lo tanto, yo espero que el Partido Socialista, que el Gobierno de España, cumpla con ese requisito. Nosotros vamos a cumplir con esa sentada, con esa reunión, con ese intento de negociación y, lógicamente, estamos mucho más cerca del Gobierno, ahora hablando en términos de partido político, hablando como Partido Popular, estamos mucho más cerca del Gobierno de Canarias, al que represento, que del Gobierno. Bueno, escuchamos entonces al vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez. Por otra parte, y atención a esta noticia porque es para tener en cuenta. Queríamos preguntarle. la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha confirmado que siguen las negociaciones del traspaso de competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña. Escuchemos las declaraciones entonces de Miriam Nogueras. Por esa imputación de la hermana de Sánchez, una valoración y encarar una negociación de la senda y de unos presupuestos. Mira, nosaltres d'entrada el que sí que tenim clar és que l'estat espanyol està corcat de dalt a baix i el que ara s'hagi posat participat, per exemple, perseguint els independentistes. La pregunta és, quan això deixi d'afectar el PSOE, els seguirà important? Moltes gràcies. Salvador Illa apuntó que se van a proceder al traspaso de las competencias de migración. Nosaltres seguim negociant. Gràcies. Se va bien la negociación, entendemos. Que se siguen negociando, concretamente. Era lo que decía. Hablaba en catalán. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Por otra parte, también tenemos que destacar que avanza el cuarto Congreso de Participación Política de Mujeres Inmigrantes en que se celebra en Valencia. Mujeres provenientes de distintas partes del territorio español de condición inmigrante piden espacio legítimo de participación. Más adelante vamos a estar compartiéndoles algunas declaraciones que hemos recogido y desde ya le podemos decir que tenemos el primer balance de la jornada de este jueves. Recordemos que el foro irá hasta hoy, es decir, son 2 días. Hablamos con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer que organiza el evento, y también hablamos, bueno, ella también es, recordemos, la presidenta de la Red de Mujeres Latinoamericanas, Red de Mujeres Latinoamericanas en Europa, que escuchemos las declaraciones. Bueno, ayer la teníamos justamente aquí en el Café Mañanero. Madrid, pero vamos a hacer un análisis exhaustivo de cuáles son esas barreras que tienen las personas migrantes y en especial las mujeres migrantes para poder formar parte de esa política, ¿no? Y las situaciones de por qué las mujeres tienen dificultades para votar, por qué las leyes electorales se está pidiendo una modificación de ello y por qué es necesaria que la participación de las mujeres migrantes sea importante para tener una política inclusiva. Y en la tercera mesa, que es la de la tarde, vamos a hablar ya de las buenas prácticas y hemos invitado a 5 organizaciones que vienen de toda Europa. Son mujeres migrantes que están haciendo política en los diferentes territorios, en Alemania, en Italia, en Francia, en 5 países, y que nos va a permitir también conocer cómo esas experiencias exitosas principalmente y cómo también podemos aprender de ellas y establecer redes. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Más adelante estaremos retomando este tema porque el Café Mañanero les está acompañando. Recordemos, es el foro de participación política más importante que tenemos en el año, y año tras año precisamente hemos estado acompañándoles. Avanzamos en nuestro programa. Tenemos también la actualidad a nivel internacional. Miramos América Latina. ¿Qué pasa al otro lado del Atlántico? El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Atención, en Venezuela, el régimen de ese país ha aprobado la ley Libertador Simón Bolívar, que establece pena máxima a quien apoye las sanciones, incluyendo a medios. Hasta 30 años de cárcel estarían condenadas las personas que apoyen sanciones contra el país. Por otra parte, tenemos el mensaje de María Corina Machado. La líder opositora respondió las acusaciones de traición a la patria a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales. Promueven el odio. Que nos acusen de traición a la patria el día que nos quedemos con los brazos cruzados. Cuando creamos que no hay nada más por qué luchar. Ahí sí, acúsennos de traicionar a la patria. Cuando nos resignemos a ver cómo la injusticia aplasta a los que sueñan. Cuando dejemos de creer que este país va a ser libre. Condénennos por traicionar a la patria cuando no sintamos el mismo dolor, la misma rabia y sobre todo el mismo amor por esta tierra que nos vio nacer. Pero se los digo una y mil veces, no les vamos a dar ese gusto, porque resignarnos sí sería traicionarla. Nosotros la vamos a defender hasta el final. María Corina Machado. Bueno, pasamos ahora a un apartado muy interesante. Tiene que ver con el entretenimiento, los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes. Recordemos, la última media hora de nuestro programa es dedicada íntegramente a la información deportiva. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, que después de esta tremenda jornada de Champions, Europa League y Conference League, llega con interesantísimos encuentros, ya que el Valencia Club de Fútbol visita al Mallorca hoy a las 9 de la noche y dará pie a pensar que va con intenciones de ganar. Continuamos con la Europa League, porque precisamente el Athletic de Bilbao hizo sus deberes, lo mismo que la Real Sociedad, y han recuperado posiciones en la tabla de clasificación. Y en la Conference League, desafortunadamente, el Betis cayó, y eso sí se mantiene en la tabla de posición en los playoffs. Continuamos con la Euroliga de baloncesto, porque anoche tuvimos tremendo partidazo entre los dos grandes del baloncesto español, el Barcelona y el Real Madrid. Y es que iba y visita el Madrid y con algunas incertidumbres de sacar adelante un buen resultado, pero aguantó hasta la sexta prórroga de este partido y logró vencerlo 90-97 al Barcelona. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También le tenemos las voces de la tragedia de La Dana. En este especial que estamos abordando con motivo de los primeros 30 días o el primer mes tras la devastación que sufrió Valencia. La pausa y ya regresamos. Y El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Adolfo Jiménez del Río a esta hora nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la decisión política de Donald Trump, que ha sido clave para el cese al fuego de 60 días que acordó Israel con el Líbano. Y es que Donald Trump conoce desde hace muchísimos años a Ron Dermer, el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, y por eso no le llamó la atención que pidiera una reunión a puerta cerrada en Mar-a-Lago, el condo familiar que utiliza para tomar sus decisiones políticas más importantes rumbo a la Casa Blanca. Y es que Trump y Dermer se encontraron el domingo 10 de noviembre, 5 días después, en los comicios presidenciales, y caminaron un largo rato por la cancha de golf de Mar-a-Lago. Y escudado en esa plácida intimidad, con la custodia a metros de distancia, Dermer reveló al presidente electo que había una ventana para cerrar la tregua entre Israel y el Líbano. Y es que todos estos, sentados ya a la mesa de negociaciones por el presidente Donald Trump, se posteó el futuro consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, en la red social de X, y añadió que su rotunda victoria envió un mensaje claro al resto del mundo de que no se tolerará el caos y que se alegra ver pasos concretos hacia la desescalada en Oriente Medio. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿Es realmente Donald Trump la persona clave para acabar con ese conflicto de muchísimos años en el Medio Oriente? Y también nos preguntamos, ¿esta posición de Donald Trump está demostrando ante el mundo que lo que él está prometiendo lo está cumpliendo o lo cumplirá cuando ya tome posesión el próximo enero del 2025 como nuevo presidente de los Estados Unidos? Tema político del día. El café. Escuchan el Café Mañanero. En materia de inmigración, esta semana ha sido noticia que el gobierno británico le ha impuesto nuevamente la visa a los colombianos para ingresar a su territorio luego de que ese requisito fuera suspendido en el año 2022. Escuchemos ya al embajador de Reino Unido en Colombia. Tengo entendido que también es para Perú. Y fue que en aquel entonces la medida también alcanzaba a los peruanos. Tanto a colombianos como a peruanos le eliminaron la exigencia de visado para ingresar a territorio británico en 2022. Pero ahora a los colombianos le vuelven a exigir ese requisito. Escucharemos a George Hodgson. Repito, el embajador de Reino Unido en Colombia. Martes 26 de noviembre estamos restableciendo el requisito de visado de visitantes para nacionales colombianos viajando al Reino Unido. De igual manera, los colombianos quienes transiten el Reino Unido necesitarán un visa de tránsito directo. En cualquier país, incluyendo el Reino Unido, la seguridad migratoria y fronteriza tiene que ser una prioridad. Para nuestros ministros no ha sido una decisión fácil. Sin embargo, esta decisión se tomó por el incremento significativo en el número de casos de migración irregular. En particular, en los 2 años después del levantamiento del requisito de visa, hemos visto un incremento marcado en el número de solicitudes injustificadas de asilo. Lastimosamente, los abusos al sistema de una pequeña minoría han llevado a que nuestros ministros hayan tomado esta difícil decisión. La medida entra en vigor hoy mismo, pero habrá un periodo de transición para facilitar el cambio de 4 semanas. Toda la información sobre este periodo y demás requisitos se encuentra en nuestra página web. Es importante recordar que la ETA, la Autorización Electrónica de Viaje, ahora no será implementada para colombianos. El gobierno británico mantiene bajo constante revisión su sistema de visas y migración. Además de Colombia, en los últimos años, el Reino Unido ha tomado la decisión de restablecer el registro de visa para varios países, incluyendo a Jordania, El Salvador y Honduras. Entiendo que no sea una noticia positiva, pero es algo que quería explicarles personalmente. Por supuesto, desde la Embajada Británica vamos a seguir trabajando muy de la mano con nuestros aliados colombianos para fortalecer nuestra alianza. Y como parte de esa, queremos que los colombianos sigan viajando al Reino Unido, tanto como los británicos a Colombia, para descubrir lo mejor de ambos países. Bueno, escuchamos allí al embajador George Hodgson, el embajador de Reino Unido en Colombia, confirmando que a los colombianos para ingresar a Reino Unido ahora se les exigirá la visa, se les exige, solo que hay una medida transitoria para aquellas personas que ya habían adquirido billetes de viaje hacia ese país. Llama la atención que la medida se le haya restablecido a los colombianos y no a los peruanos. Quiere decir que a los ojos de Reino Unido, hoy Colombia está peor que Perú. Esa es la triste realidad. Es verdad que el embajador de Colombia en Reino Unido achacaba esa decisión y lo confirma también el embajador en su argumento, el embajador de Reino Unido en Colombia, que algunos colombianos habrían abusado del asilo político. Pero hilando profundamente no puede deducir. Si una persona hace una solicitud de asilo político, es algo que está a consideración del gobierno del país y perfectamente la puede denegar. Y una vez la deniegue, puede obligar a esas personas a salir del país, es decir, las puede expulsar. ¿Y cuál es el número de solicitantes de asilo en Reino Unido? Se habla de unas 900 solicitudes. El informe no especifica cuántas se admitieron. En todo caso, sí que se corresponde con un alto volumen de solicitudes de asilo político que vienen presentando los colombianos, no solamente en Reino Unido, sino en toda Europa, igualmente en los Estados Unidos. Y no es otra cosa que algo que se da en el marco de un boom o un éxodo de colombianos que se ha visto en los últimos 2 años. En el último año incluso se ha duplicado y se está notando la presencia de colombianos en Europa como nunca antes. Algo está pasando. Evidentemente, no solamente cae la confianza a nivel internacional hacia Colombia, sino de los propios colombianos que se ven obligados a salir del país en busca de un mejor futuro. Y ojo, en el caso de los que están viniendo a Colombia, llegan a tener familias. Claro, en España hay un problema de natalidad. Se escoge España por sus condiciones de seguridad. Porque uno de los argumentos, una de las razones por las que los colombianos están saliendo del país es debido al incremento de la inseguridad. El otro factor es el económico. Los precios de los alimentos cada día son más caros en Colombia. Y con ese panorama es inviable sacar adelante una familia. Por eso no le queda otra cosa a los ciudadanos que coger maletas y salir del país. De manera que de América Latina ya no solamente tenemos un éxodo de venezolanos que ha sido muy notorio, ya se conocía el de los cubanos, el de los, también el de los nicaragüenses. Estos están en líneas con una dictadura, con dictaduras. Estos países, por ejemplo, en el caso de Cuba, desde hace más de 60 años tiene una dictadura. Nicaragua se ha venido asentando en los últimos años. Por cierto, esta semana se conocía como ya el gobierno de Nicaragua ponía en marcha una reforma constitucional donde Rosario Murillo, la mujer del presidente Daniel Ortega, asumiría el poder si llega a morir Daniel Ortega. Es decir, se le hereda como si se tratara de una monarquía. Incluso va más allá. El hijo de los Murillo podría asumir la presidencia del país si llegan a faltar los padres. A ese extremo se ha llegado el deterioro de la democracia en Nicaragua. Y recordemos que en el caso de Cuba, primero fue Fidel, y Fidel le pasó el mando a su hermano Raúl, y Raúl le ha pasado el mando a quien ha querido. En estos momentos es Miguel Díaz Canel, también, por supuesto, del Partido Comunista. Y es lo mismo que está pasando, lo que se está viendo en Venezuela. Entonces, las emigraciones, los éxodos de migrantes están estrechamente relacionados con el deterioro de la democracia, con el deterioro de la democracia en esos territorios. Ahora también me podrá decir, bueno, pero es que están emigrando los ecuatorianos, también están emigrando los bolivianos. Sí, son países que atraviesan dificultades en materia de seguridad, también podríamos decir que incluso económicos, pero es la seguridad. Producto de la actividad de los grupos criminales que ha impulsado a los habitantes de la región a tener que salir. Es el panorama, insisto, más allá de si un pequeño número de ciudadanos comete una infracción o intenta cometer una infracción, porque el hecho de que alguien solicite un asilo político no es un delito, ¿no? pone a consideración su situación ante un gobierno para ver si le concede asilo político. El gobierno está en la facultad de responderle, diciéndole sí o no. Entonces, más allá de la falta del ciudadano o lo que hayan querido hacer con esas solicitudes de asilo político, habrá que mirar la situación en los países de origen. En los países de origen. Y Colombia, atención, la situación va en deterioro. A mí me llama la atención de que el canciller esté en estos momentos enfrascado es en defender a Nicolás Maduro. No cuestiona por ningún lado el deterioro de la democracia en Venezuela. Siempre que aparece es para echarle una mano con sus declaraciones al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué tienen en común el régimen de Nicolás Maduro o el régimen chavista y el gobierno de Gustavo Petro? Afinidad ideológica. Y es un sinsentido. Es increíble por donde se mire lo que está pasando en Colombia. Esta semana conocíamos, por ejemplo, unas declaraciones de una senadora petrista del Pacto Histórico. Es increíble, insisto, al deterioro al que se ha llegado, porque escuchemos esto. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de muy evidente de yo siento que obligar a un niño a asistir al colegio, a mí me parece que es una forma también de violencia y una forma de muy evidente de adoctrinamiento. Porque es obligar al tiempo de una persona que esté en un lugar que muchas veces no quiere estar, porque, o sea, garantizar que un niño vaya al colegio o vaya a la escuela no quiere decir que tenga calidad o que vaya a tener un montón de cosas, porque es que el sistema educativo está muy mandado a recoger. El sistema educativo muchas veces no funciona por diferentes razones. Hay muchos niños que simplemente no quieren ir a estudiar y se enferman y un montón de cosas porque son ambientes muchas veces súper hostiles también. O sea, nosotros metemos a 40, 50 niños en un salón con una profesora o un profesor sin garantías, o sea, con todas las cosas en contra, y nosotros pretendemos que eso es una educación de calidad y lo que realmente estamos haciendo es preparándolos para la explotación laboral que viene después. A que se metan a una empresa también un montón de horas al día sin poder después descansar y tener un montón de tiempo para poder hacer lo que se les dé la gana o tiempo para estar con sus familias y un montón de cosas. Con el sistema de salud también, el sistema para que uno lo atiendan, entonces uno tenga que estar un montón justificando un montón de enfermedades para poder faltar o poder descansar. O sea, el sistema está súper mal. Así que yo siento que también es que reflexionemos mucho de que tanto nosotros estamos obligando a las personas a que tengan que hacer un montón de vainas, a que tengan que estar los niños en una época de mayor creatividad, una época en donde pueden de verdad desarrollarse como personas, pero no, tienen que estar sentados en una silla 8 horas escuchando un montón de cosas que la mayoría no les va a servir para absolutamente nada en sus vidas. Así que yo creo que también es una oportunidad muy grande para que, compañeros, hagamos esa reflexión de que no estemos imponiéndole a la gente cosas que van en contra de su voluntad y que también respetemos la voluntad de los niños y niñas, porque también es como sancionamos a los padres por no obligar a los niños, por ejemplo, si un niño no quiere ir a estudiar porque le están haciendo bullying o porque tiene unas necesidades. Susana Boreal, senadora del Pacto Histórico. Ese es el movimiento que gobierna Colombia. Cuando usted escucha de parte de una senadora del partido de gobierno que dice que es violencia obligar a un niño a ir a estudiar y que va al colegio para luego prepararse para ir a una empresa, es decir, trabajar, es increíble, causa escalofrío. ¿Qué futuro le espera a un país con estos políticos? Ninguno. Y todo esto es lo que obliga a los colombianos a huir de su propio país. Nadie quiere salir de su propia tierra, no es nada fácil desprenderse de la familia, desprenderse de su propia cultura y empezar de nuevo, exponerse en el exterior a tantas y tantas cosas. Algo malo, algo fuerte debe estar pasando en el propio país. Por cierto, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, se refería a unos colombianos que se encuentran en Sudán. Sudán. Han llegado hasta ese país engañados. Escuchemos a Luis Gilberto Murillo, porque parece que la Cancillería les va a ayudar a retornar. Como lo anunciamos en octubre pasado, hoy le cumplimos a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía de Bogotá, con acciones y resultados. Nos complace realizar el lanzamiento oficial de 7 nuevos puntos de trámites de pasaportes que están ubicados en CADES y Supercades de la ciudad. Reconocemos y valoramos el trabajo conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el alcalde, este trabajo conjunto del gobierno nacional y de la Alcaldía de Bogotá nos lleva a prestarle un mejor servicio a la ciudadanía. Por eso, los vecinos y vecinas de La Gaitana en Suba, Servitá en Bosa, Pueblo Nuevo en Fontibón, Santa Lucía en El Tunal y otras zonas cercanas a los supercades de la calle 3 y de las Américas en Kennedy, ahora podrán tener un mejor servicio a su disposición los puntos de atención para gestionar sus pasaportes. Con estos puntos le llegaremos a los barrios populares de Bogotá, a la Bogotá profunda, que llamamos nosotros, la que no ha tenido este servicio. Esto va a garantizar que tengan una mejor experiencia en el trámite de sus pasaportes. Todo lo que hacemos tiene un propósito claro: ofrecer un servicio de alta calidad, rápido y accesible. Porque entendemos que un pasaporte no es solo un documento. Bueno, esas no eran concretamente las declaraciones. Buscábamos otra que desafortunadamente... eso está bien, que se habiliten puntos para la entrega de pasaportes, pero es lamentable lo que está pasando en Colombia. Estamos encontrando que se están suscribiendo incluso acuerdos. Por ejemplo, se firmó un acuerdo de paz, el gobierno de Colombia, por aquí lo tenemos concretamente, con Sudán del Cooperación Sur-Sur, construcción de paz. Queríamos compartirle también las declaraciones de este acuerdo. Ahora sí, escuchemos en nombre a Luis Gilberto Murillo. Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez del gobierno del cambio, valoramos su presencia y también el avance del programa de cooperación Sur-Sur para la construcción de paz. De Colombia para el mundo y del mundo para Colombia. Quisiera resaltar la presencia de la señora Eleonora Betancourt González, directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, y gracias por siempre estar atenta y por su alianza con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el resto del gobierno. Igualmente, el señor Paulo Estivalet de Mezquita, embajador de la República Federativa de Brasil. Tenemos una alianza muy estrecha con Brasil. Yo creo que el canciller que yo más hablo permanentemente es su canciller, Mauro. Señor Félix Aracena Vargas, embajador de la República Dominicana. Hablé con el presidente Erdogan en Río de Janeiro. Tuvimos una muy buena conversación. Muy amable, por cierto. Señor Germán Banasek Álvarez, embajador de la República del Salvador. Yo viví un año en Bakú, ¿no? Yo soy muy anecdótico, o sea que esto... Yo viví un año en Bakú. Allá aprendí ruso y conocí esa cultura. Entonces, cuando volví a Bakú, hacía 40 años, fue la primera vez que fui a Bakú. Y ha cambiado mucho, ¿no? Le dicen que es la Doha de esa región. Bueno, es Luis Gilberto Murillo, un hombre cercano a la cultura rusa, ya que gracias a una beca estudió en ese país y ahora le hemos visto haciendo acercamientos entre Colombia y el gobierno ruso. El caso es que el gobierno de Colombia lanzó un programa de cooperación sur-sur, así se llama, en construcción de paz de Colombia al mundo, a través del cual el país continúa posicionándose, según el comunicado de la Cancillería, en el sistema internacional como referente y socio clave en temas de paz. Una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que pasa en el país. ¿Qué es el gobierno de la paz? ¿Qué es el gobierno de la vida? ¿Qué es el país de la vida? En fin, ¿no? Pero en el fondo, nada de eso. Lo que hay es inseguridad en Colombia. Lo que hay es cada día más dificultad para sobrevivir. Y eso explica en gran medida el gran fenómeno migratorio y también porque muchos países están viendo